Yo creo que lo más conveniente es que Honduras entre a la comunidad internacional, que sea reconocida por la comunidad internacional, con una agenda de cumplimiento, con el fin de que se retorne a un acuerdo político para restituir el Estado de Derecho y la democracia, y además a un acuerdo de respeto a los derechos humanos. Mis derechos han sido totalmente violados. Como ciudadano, como presidente, fui secuestrado, asaltado, desterrado de mi país, y además mi gente ha sido reprimida. Tenemos más de 100 asesinatos comprobados. ¿Se va a quedar así esos asesinatos? Yo creo que parte de la reconciliación es que haya justicia en Honduras. Y sabemos quién, cómo y en qué forma los han hecho estos crímenes, asesinatos y tortura. Hubieron más de 4.000 personas detenidas en los primeros 100 días. 4.000 personas que fueron encarceladas, torturadas en diferentes campos de la sociedad. Eso es un proceso político limpio. Entonces me parece que América tiene un reto y debe de sentar un precedente para que eso no le suceda a ningún país y que digamos nosotros con solvencia, golpes de Estado en América nunca jamás, no pueden volver los golpes de Estado y menos golpes de Estado militares con una vocación criminal sanguinaria como se ha dado en Honduras.